¡Vamos, chicos, al masaje! Ojeando un diario el otro día me encontré con una ganga, con una ganga. Muy exclusivos, nombres en cartel. Masaje sauna, masaje sauna. Muy esmerada atención de noche y día. Y a un costado, lugar para el coche. Y a media tarde hasta cuesta más barato. Por unos pesos consigo un rato. Y a media tarde hasta cuesta más barato. Por unos pesos consigo un rato. Atenciones especiales, trago del que tú busques. Y mujeres todo el día, música y hasta TV. Atenciones especiales, trago del que tú busques. Y mujeres todo el día, música y hasta TV. Si tú tienes unos añitos de más, la casa ofrece algo especial. Para que elijas lo que a ti te gusta más, te garantiza un buen estar. Baño de espumas al mismo nivel, hay para ella, hay para él. Tampoco olvidan de anunciar la variedad, seleccionado su personal. Tampoco olvidan de anunciar la variedad, su personal. Atenciones especiales, trago del que tú busques. Y mujeres todo el día, música y hasta TV. Atenciones especiales, trago del que tú busques. Y mujeres todo el día, música y hasta TV. Ay, masaje nomás. Baño de espumas al mismo nivel, hay para ella, hay para él. Tampoco olvidan de anunciar la variedad, seleccionado su personal. Tampoco olvidan de anunciar la variedad, seleccionado su personal. Atenciones especiales, trago del que tú busques. Y mujeres todo el día, música y hasta TV. Atenciones especiales, trago del que tú busques. Y mujeres todo el día, música y hasta TV.